ahora me pides que yo me marche de tu vida, que solo he sido una mentira para ti. Y no te dejo.